¿Qué onda todes? Bienvenidos al episodio número 19 de Notas y Clips. ¡19! Ya estamos a nada de los 20, Alex. ¡Qué viaje nos hemos aventado! Y hoy siento que vamos a tener un debate intenso. Así es, Dani. Hoy vamos a analizar el apartado Pixel Perfect del capítulo 5 de Teal Tricks. Y la pregunta central es dolorosa. ¿Sobrevive el fanzine cuando le quitas el papel? Ay, no sé. Yo soy de las que huele los libros, así que ya te imaginarás mi postura. Pues no estás sola, pero antes de ponernos filosófiques, recuerden que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación es chamba de Ángel Camacho y todo este material es Creative Commons Zero. Es libre como el Internet. Bueno, como el Internet de antes. Entremos en materia. Tricks empieza con una tensión ontológica. ¿Es un e-zine realmente un fanzine? Pues tiene la misma intención, ¿no? Sí, pero Tricks dice, de ninguna manera es solo un blog de papel. Hay una diferencia física. El zine impreso ocupa espacio en la vida real, IRL, y se une con grapas. El e-zine se une con código HTML. Grapas contra código. Suena a pelea de robots. Y aquí entran los críticos aguafiestas. Chris Atton dice que la cultura del e-zine es amorfa, que no tiene bordes. Pero la crítica más dura es la de Steven Duncombe. ¿Qué dice él? Que la tecnología digital hizo que comunicarse fuera demasiado fácil. ¡Órale! O sea, si no sufres, no cuenta. Duncombe argumenta que el esfuerzo de recortar, pegar, fotocopiar y enviar por correo funcionaba como un filtro. Si te tomabas la molestia, es que estabas comprometida. Al quitar esa barrera, se pierde el proceso de socialización desviada. O sea, cualquiera con internet puede publicar y eso le quita lo especial, lo underground. Exacto. Incluso Pagan Kennedy sugiere que deberíamos dejar de usar la palabra sin para cosas en línea. Pero no todo es blanco y negro. Hablemos de la dialéctica sin blog. A ver, ¿un blog es un fanzine? Tricks cita a la bibliotecaria Jenna Friedman. Ella dice, éticamente sí se parecen. Ambos tienen la motivación de expresar en lugar de lucrar. Ok, el corazón es el mismo, pero la estructura es diferente. El blog es cronológico, una lista de entradas hacia abajo. El fanzine es espacial. Tú decides dónde poner las cosas en la hoja. Claro, en el fanzine yo pego una foto chueca aquí y un texto allá. En el blog tengo que llenar la cajita que me da la página. Ahí está el problema, la estética de la plantilla. Mientras el fanzine es libertad caótica, el e-zine muchas veces se limita a lo que te deja hacer la plantilla predeterminada. Se ve más limpio, pero más homogéneo. Todo se ve igual. Aunque hubo intentos de resistencia. Laura Oldfield Ford, con Savage Messiah, intentaba hacer collages digitales que parecieran hechos a mano, una remediación. Pero Tricks dice que lo mejor es no imitar al papel, sino usar las fortalezas de la compo. ¿Cómo qué fortalezas? La inmediatez. En el fanzine impreso, mandabas una carta y esperabas semanas la respuesta. En el e-zine, tienes la caja de comentarios. Uy, pero los comentarios de internet son tóxicos, Alex. A veces, pero crean una nanoaudiencia inmediata. Y también cambia la distribución. Tricks menciona dos estrategias. Promocional, usas la web solo para vender tu fanzine impreso, como The Flaneer. Archivístico, subes tus zines viejos para que no se pierdan, como Kills Your Pet Poppy. Me gusta la segunda, el internet como museo del fanzine. Y para cerrar, Dani, hablemos de los cómics. Scott McCloud tenía una teoría hermosa, el lienzo infinito. ¿Qué es eso? Que en la web no hay límites de página. Podrías hacer un cómic que se desplace hacia abajo o a la derecha para siempre. ¡Qué locura! ¿Y si lo hicieron? Tristemente, Tricks dice que para esa época pocos lo aprovecharon. La mayoría seguía haciendo tiritas cómicas cortas por costumbre. Nos dio miedo a la libertad infinita. En conclusión, Dani, el e-zine no mató al fanzine, pero sí lo transformó. Ganamos alcance global, pero perdimos la materialidad y tal vez ese filtro de esfuerzo que nos hacía sentir especiales. Pues yo sigo prefiriendo mancharme los dedos de tinta, pero entiendo que hay que evolucionar. Gracias por acompañarnos en este debate del episodio 19. Producción del Archivo de Fanzine en Aguascalientes. Investigación de Argel Camacho y licencia CC0. Nos escuchamos a la próxima. Y no olviden darle refresh a sus ideas. Bye.